El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. En la lectura que hemos escuchado, la primera lectura, es una situación en la vida de Moisés y del pueblo de Israel, donde Moisés era el hombre más humilde de la tierra, así fue definido hasta ese momento conocida, ¿verdad? Y así lo define el Espíritu Santo, está eso en la palabra de Dios. Y resulta que en el campamento del pueblo de Israel empezaron a profetizar algunos israelitas que no estaban considerados dentro del grupo que había elegido Moisés para juzgar al pueblo, y algunos llenos de celo, pero no del celo apostólico, porque uno puede estar celoso en doble sentido. Está celoso porque lo dejan de lado, está celoso porque otro prospera, está celoso porque etcétera. Eso que viene de los sentimientos más bien desordenados. Pero también puede ser celoso de las cosas de Dios. Eso proviene de la justicia y del amor. Y es más intelectual que sensible. El celo de tu casa me consume, dice Jesús, cuando corrió a los mercaderes del templo. El celo de tu casa me devora, me consume. Estoy celoso de las cosas de Dios, de las cosas litúrgicas, del templo, del lugar santo. Eso es el celo de Cristo, el celo de los santos, el celo por las cosas de Dios. Entonces hay que distinguir. Y aquí están celosos con el celo que proviene de los sentimientos, no controlados por la razón. Los celos provienen del... Y aquí también en los evangelios aparece San Juan celoso de vuelta: Señor, están expulsando demonios y nosotros los nuestros, le decimos que lo dejen de hacer, si no son de los nuestros, fuera. No, Jesús lo corrige. ¿Quién? Si están haciéndolo en mi nombre, ¿cómo van a estar en contra de nosotros, de mí, si lo están haciendo en mi nombre? Y así sucede en la vida de la iglesia también, que hay que tener mucho cuidado. Los celos provienen entonces, en este sentido peyorativo, malo, proviene de la sensibilidad más que del entendimiento, porque es el impulso de la sensibilidad. sin razonar demasiado. Y ahí vienen los pecados, ¿verdad? Es el impulso de los sentimientos. ¿Por qué viene ese impulso de los sentimientos? Viene por una inseguridad psicológica natural del ser humano. Todos tenemos esto, todos tenemos un poco de esto. ¿Por qué provienen los celos, además de esa especie de inseguridad? ¿Por qué digo que hay una inseguridad? Porque el aferrarse a algo me da seguridad, y cuando veo que se me escapa, me produce inquietud, y por eso reacciono. Está involucrada la inseguridad. ¿Qué otra cosa está involucrada cuando uno se pone celoso de cosas? Está involucrada también el egoísmo, que uno no quiere renunciar al prestigio, a los honores, a lo que posee. Y viene mezclado también con una gran falta de confianza y de esperanza. Porque el que tiene esperanza de vida eterna, nada le falta, porque lo tiene todo. Y el que tiene confianza en Dios también lo tiene todo. Entonces, es esa mezcla de cositas que tenemos que tener cuidado, y que era muy común en el pueblo de Israel, y era muy común entre los apóstoles. Porque también Juan y Santiago le fueron a pedir a Jesús que querían sentarse uno a la derecha, el otro a la izquierda, y se levantaron todos, empezaron a discutir, pero ¿por qué ustedes y no nosotros? Y ¡guau! Se armó un lío. Y después, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, después de la resurrección de Cristo, Dios mío, yo soy de este, yo... Todos esos celos hacen daño al corazón del hombre, hacen daño a la iglesia, hacen daño al alma. Entonces hay que tener mucho cuidado, usar más la razón y tener el celo de las cosas de Dios más que celoso de las cosas de los demás. Bien, con este tema de los celos, dice Jesús, los corrige a ellos. Hay muchas otras ocasiones, ¿verdad? Pero Jesús también va a decir algo. Porque aquí San Juan quería corregir, digamos, a quien estaba haciendo un bien. Lo iba a escandalizar, le iba a prohibir hacer el bien en nombre de Cristo. Fíjense, ¿qué es el escándalo? Porque el escándalo significa que hay un obstáculo, se le pone un obstáculo a alguien para no seguir adelante. Al que sea ocasión de pecado, dice Jesús, para esta gente sencilla, no para los niñitos, que también, los niñitos fundamentalmente, pero toda persona que es como un niño, la gente sencilla, al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de estas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Las piedras de molino, que tenían un metro o metro y medio, que giraban, ¿verdad?, que lo tenía que mover una mula para moler, ¿verdad?, el grano, el trigo, eran pesadísimas, entonces es imposible levantarlo solo. Más le valía que le pongan a uno eso en el cuello y lo manden al mar. Miren Jesús cómo aclara, cuidado. ¿Por qué es tan grave escandalizar a alguien? ¿Qué significa escandalizar? Que uno realice acciones externas, no internas, porque si uno tiene un mal pensamiento, eso no es un escándalo, es un pecado nada más. Es pecado, es grave, puede ser grave, pero como no sale hacia el exterior, no puede considerarse escándalo. Escándalo es toda acción externa, que aunque no sea pecado, puede ser un escándalo también. Para evitar el escándalo, por ejemplo, tomar vino, si uno quiere tomar un vaso de vino y es sacerdote o religioso, se van a escandalizar. Sí, la gente en ciertos lugares cree que es pecado tomar, pero mejor no lo tomemos, como hacía San Pablo. No, para evitar el escándalo, pero no porque esté mal. Entonces hay cosas en las cuales hay que evitarlas también, para evitar escándalos de la gente que no lo va a entender, de la gente simple. Pero también puede haber escándalos por el pecado mismo que se pueda realizar hacia afuera. Pero hay dos tipos de escándalos, ¿verdad? Primero digo porque es grave el escándalo, cuando uno hace un pecado o hace algo hacia afuera que los demás también lo empiezan a imitar en ese pecado. Entonces yo también. Eso es escandalizar a una persona. Es decir, hacer que la persona haga exactamente lo que tú haces y se pierde, se va perdiendo, va alejándose de Dios por tu mal ejemplo. Eso es escándalo, se le pone un tropiezo en el camino hacia Dios y cae en el abismo. Eso es escandalizar a alguien, a su propio hijo, a su marido, a su esposa, a sus familiares, amigos, maestros, alumnos, lo que sea, con nuestros gestos, palabras, etc. ¿Por qué es grave el escándalo? Porque es hacer exactamente lo contrario que hizo Cristo por mí y por ti y por cada uno. Puede decir por mí, por mí, por mí. Cada uno puede decir esto. Porque Cristo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Ha sufrido como nadie, no solo en el cuerpo, sino en el espíritu, hasta saberse y sentirse abandonado por el mismo Dios, un Dios abandonado por Dios. Esto no lo podemos entender, porque un hombre abandonado por el hombre es duro. Un hijo que su madre le abandona es duro, pero un Dios abandonado por Dios, eso no podemos tener ni una idea de lo que es, que el amor infinito abandone al amor infinito. O sea, es una cosa terrible que vivió Cristo en su corazón como una apariencia, porque en realidad el Padre nunca le abandonó, pero Él experimentó eso que también experimentamos a veces nosotros. Todo eso que hizo Cristo en el huerto, en la cruz, y todos los sacrificios que ha hecho por salvar un alma, nosotros, con un escándalo, hacemos exactamente lo contrario y abrimos una puerta al abismo de esas personas. Una puerta al abismo. Entonces tenemos que tener todos cometemos actos escandalosos, de alguna u otra manera y en distinta medida, pero hay que tener mucho cuidado, porque Dios nos llama a dar testimonio de vida cristiana con nuestra forma de ser. Y si escandalizamos, inmediatamente pedir perdón y enmendarnos públicamente también. Entonces el escándalo puede ser de dos modos. Puede ser escándalo farisaico o escándalo en el sentido propio de la palabra. ¿Cuál es el escándalo farisaico? Aquellos que se escandalizan, se hacen los que están escandalizados, en realidad no se escandalizan. El mundo tiene escándalo farisaico. Un sacerdote cometió un pecado de lujuria o no sé qué. Sí, es gravísimo. Y eso tendrá que pagar el sacerdote, ¿verdad? Pero hay del mundo que publica eso haciéndoselo. Los medios de comunicación, ¿se creen ustedes que de verdad están escandalizados? Ellos hacen que la gente se escandalice más aún. Son portadores de escándalos, porque los agrandan y los señalan bien señaladitos, como si los únicos pecados de lujuria vienen del sacerdote, de los malos sacerdotes. No es así. No es, o la pedofilia, no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. El escándalo farisaico, se escandalizan de que uno ayune. ¿Cómo vas a ayunar? ¿Qué va a ser mal? Y ese es el escándalo farisaico. Se escandalizan de que uno rece de rodillas. Ay, pero te va a hacer daño la rodilla. Después te queda mal la rodilla, tienes que ir al médico. Escándalo farisaico. No hay que dejar de hacerlo. Y te levantas hasta el temprano de la mañana a hacer oración, pero que estás loco. Escándalo farisaico. Y vives en la misa, vives en la iglesia, y tanto le dedicas a la iglesia, pero no puede ser que hagas escándalo farisaico. Y así estamos llenos de escándalos farisaicos, que tenés mucho cuidado. A Jesús también se le escandalizaban. Ya en el Antiguo Testamento muestra que Dios puede ser causa de escándalo para Israel, así dice. Él es la piedra de escándalo, Cristo, y la roca que hace caer a las dos casas de Israel cuando se dividió Israel, norte y sur. Muchos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Es que Dios, por su manera de obrar, pone a prueba la fe de su pueblo. Isaías 8:14. Jesús apareció a los hombres como signo de contradicción. En efecto, fue enviado para la salvación de todos, y de hecho es ocasión de endurecimiento para muchos. Lo dijo Simeón. Este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción. En su persona, en su vida, todo origina escándalo en Cristo. Comía y bebía y dice, este es un borracho, es un glotón. Venía Juan Bautista que hacía ayuno y penitencia, está loco. Escándalo farisaico. Quiere salvar el mundo no mediante algún mesianismo, perdón. En su persona y en su vida todo origina escándalo en Cristo. Es el hijo del carpintero, se escandalizaban por ser hijo de un hombre tan pobre y tan simple, y este que se cree que el Mesías no puede ser eso, se escandalizaban que el Mesías fuera tan simple, que naciera en Belén, que fuera hijo de José, pobre José. En el otro lado se van a dar cuenta quién era San José. Quieren salvar al mundo no mediante algún mesianismo vengador o político, sino por la pasión y la Cristo salva al mundo por la cruz. Pero se escandalizan de la cruz hasta los apóstoles. Señor, que no te suceda esto, le dice Pedro, por favor, que no te maten y al tercer día resucite, que no te hagan todo esto, apártate de mí, Satanás. Esto viene de Satanás. Esto no, es escándalo farisaico. Y escandalizados abandonaron al maestro. Señor, duras son estas palabras. ¿Quién las puede seguir? Se escandalizaron. Que había que comer su cuerpo, su sangre. Es dura las palabras. Al presentarse Jesús a los hombres, los puso en la contingencia de optar por él o contra él. Bienaventurados los que no se escandalizan de mí, dijo Jesús, Mateo 11, 6. Sí, existe el demonio, lo dijo Jesús, no nos escandalicemos. Sí, Jesús dijo que hay que hacer penitencia, no nos escandalicemos. Que hay que hacer oración, que hay que abandonarlo todo por él. Que hay que estar dispuesto a dejarlo todo antes que cometer un pecado mortal. Y incluso que cortarse la mano o el ojo, sacárselo. ¿Qué quiere decir eso? Físicamente no, físicamente no. Pero si tu ojo, es decir, si miras pornografía, vamos a ser muy concretos, te la pasas viendo pornografía y no cortas ese ojo, es decir, si no dejas de hacerlo, con la pornografía y todo te vas a ir al infierno y con tu ojo que no cortaste, ¿verdad? Pero si tú cortas tu ojo, dejas la pornografía, vas al cielo sin entrar. Y es preferible ir al cielo sin el ojo, es decir, sin andar mirando eso, que mirando eso y salir. Eso es lo que quiere decir Jesús. Con tu mano, con tu ojo, con tu pie. Una persona que es causa de escándalo porque le metes los cuernos a tu esposa. Claro, causa de escándalo. Corta, corta esa mano, corta el corazón, corta el pie, corta, corta. Porque es preferible que sin esa persona te cases la vida eterna que con esa persona te hundas en el abismo. La comunidad apostólica aplicó también a Jesús en persona el oráculo de Isaías 8:14 que hablaba de Dios. Él es la piedra de escándalo y al mismo tiempo la piedra angular, Cristo. Escándalo falsalco y del mundo. Cristo es a la vez fuente de vida y causa de muerte. Así es, lo dice la Sagrada Escritura. Él viene a traer la espada, ¿verdad? Él viene a traer la división entre el bien y el mal, bien clarito. Entonces, claro que es causa de escándalo. Se escandalizaban de él. Que él sea como el Padre, se escandalizaron. Pablo, San Pablo, debió afrontar este escándalo tanto en el mundo griego como en el mundo judío. Por lo demás, ¿no había él mismo pasado por esta experiencia? Descubrió que Cristo, o si se prefiere, la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. La locura de la cruz. Cristo crucificado es escándalo para los judíos y locura para los paganos, dice San Pablo. Se escandalizan que haya muerto el Mesías, Dios. ¿Cómo Dios va a morir? ¿Cómo el Mesías? ¿Por qué no? El amor de Dios es infinito, porque no puede morir por ti. La sabiduría humana no puede comprender que Dios quiera salvar al mundo de esa manera, humillándose. No puede entender que Dios lave los pies al hombre. No lo entiendes, que esté escondido aquí tan simple y que lo puedan robar, escupir, lo puedan recibir en la mano y dejar caer en el piso las partículas, pisotear, todo eso se escandaliza a la gente, ¿no? Es preferible pensar que ahí no está Jesús para estar más tranquilo y comulgar como uno quiera, porque si yo pienso que está Jesús, debo prepararme mucho mejor, ¿verdad? Debería estar de rodillas mucho tiempo antes y mucho tiempo después de recibir a Jesús, si de verdad yo creo que lo que recibimos es divino. Divino humano, ¿verdad? Es Dios hecho hombre y lo humano divinizado por la parte divina. Es el cuerpo divinizado, sangre divinizada, alma divinizada y la misma divinidad es la que recibimos en la Eucaristía. El mismo escándalo, la misma prueba de la fe continúa también a través de toda la historia de la Iglesia. La Iglesia es siempre en el mundo un signo de contradicción. Cuando los pastorcitos de Fátima hacían semejantes penitencias, ¿saben qué? Muchos dentro de la Iglesia rechazan Fátima. ¿Por qué? Porque muchas penitencias son locos, esos niños son locos. Y esa supuesta Virgen María no fue, no puede ser la Virgen que le pida a los niños penitencia, no puede ser la Virgen que le muestre el infierno. Se escandalizan, no puede ser que haya un infierno. Porque si Dios es bueno, ¿por qué hay un infierno? El infierno no está porque Dios sea malo, sino porque tú eres malo. O puede ser bueno. El infierno no está porque Dios sea malo, sino que el hombre y los ángeles crean eso o son ocasión de que eso exista, mejor dicho, no porque Dios sea malo, sino porque la criatura no le responde al amor de Dios. Porque Dios ha creado al hombre no para que muriera en este mundo, ni para que sufriera, ni que le duela la muela, ni que se le caiga un pelo. Todo eso viene, ese desorden, hasta la caída del pelo, viene por un desorden de la naturaleza. Todo. Se rompe una armonía original. Pero ese era el plan de Dios. Pero el hombre elige otro plan. El hombre lo elige. Satanás elige otro plan. Dios creó a los ángeles para ser amados, para amarlos y ser amados por ellos. Pero un grupo de ellos no responde al amor. Eso es maldad. Eso es maldad. ¿Qué es la maldad? Lo opuesto al amor. Y si Dios es amor, ¿cómo puede ser malo? Bueno, malos somos nosotros, por momentos. Porque tal vez algo quede, y eso poquito que queda a veces nos sirve para comenzar de nuevo. La iglesia es también en el mundo un signo de contradicción. Ah, la iglesia, yo soy católico pero no admito el matrimonio permanente. Yo soy partidario del divorcio. Porque no, eso no es imposible. Si yo no estoy de acuerdo con la iglesia porque la homosexualidad, pues, si ellos se aman, si dos hombres se aman, no se aman. No se aman. Poner la boca contra la boca del otro, ¿eso es amor? ¿O otras cosas? Eso no es amor. ¿Qué es el amor? Es morir por el otro. ¡Wow! Entonces no tiene nada que ver con el besito, ¿no? Y con la carita y el maquillaje tampoco. Y con las pinturitas tampoco. Eso se lo lleva el viento. Llueve y no te queda nada. Te agarra una lluvia esa fuerte que vienen aquí, te queda toda la cara chorreada. No te agrega nada. Eso no es amor. Son detallecitos de belleza que están bien en su medida, cuando se les proporciona está mal. Pero si está moderado está bien en la mujer, en el hombre no. Porque el hombre es distinto. El hombre no se pone a pintarse su carita. El hombre es distinto. El hombre es como la razón y la mujer es como el corazón en la familia. Son dos formas. El corazón o el amor está más en relación con los detalles. La inteligencia está más relacionada con lo sustancial, no con los accidentes, no con lo accidental. Por eso hay complementariedad. Por eso dos hombres nunca se van a llevar bien. Y dos mujeres, no puede haber un amor, sino que ahí es el desorden pasional, es el desorden contra la natura. Y se escandalizan cuando la iglesia dice que eso no se puede hacer. Se escandalizan y dicen, la iglesia está contra la homosexualidad. La iglesia está contra los homosexuales. La iglesia no está contra los homosexuales. La iglesia está contra la homosexualidad, que es el movimiento que promueve, defiende, defiende y promueve esta corrupción, esta plenitud de corrupción en el hombre, que es lo máximo. Esa es la homosexualidad, eso está condenado. ¿Y qué hace con el homosexual? Lo quiere ayudar. ¿Cómo lo ayuda? Diciéndole que, bueno, si es feliz, así lo ayuda. ¿Eso es ayuda? Dios mío, porque algunos quieren ayudar así. Esos que quieren ayudar así parece que lo están pasando bien en este mundo. ¿Verdad? Porque ni les interesa, ese no ama. ¿Cómo se ayuda a un homosexual? Conversando y hacerle entender que él puede salir adelante, porque lo que le sucede es una crisis afectiva, psicológica, pero afectiva. Hay un problema que desde la niñez hay que encontrar ese problemita, pero eso se arregla. Eso se, claro que va a quedar una tendencia, porque si viene de chiquito le va a quedar, pero eso, que haya una tendencia, no hay ningún problema, basta que no esté el pecado ni el consentimiento interno de nada de todo eso. Porque si yo estoy inclinado a comer el día de ayuno y no lo como, digo, no quiero, y estoy inclinado y me da hambre y no como, hice el ayuno, porque estoy rechazando todo lo otro. ¿Y puede un homosexual ser santo? Sí, mientras luche con todo su corazón, viviendo una castidad la más alta que pueda, puede ser santo. De hecho, ha habido mucha gente que ha vivido santamente así y nadie se ha enterado. Porque vivieron bien, ni se enteraron. Porque hay que luchar contra esos desórdenes. Estamos hechos para luchar en esta vida, no para darle rienda suelta a las pasiones. Y se escandaliza, la iglesia se escandaliza. Y está el otro escándalo, el escándalo, que ya no hablamos de un escándalo falsalco, ¿verdad? Sino de un verdadero escándalo. El hombre es escándalo para su propio hermano cuando trata de arrastrarlo alejándolo de Dios. El que abusa de la debilidad de su hermano o del poder que ha recibido de Dios sobre él para alejarlo de la alianza es culpable para con su hermano y para con Dios. Dios detesta a los príncipes que retrajeron al pueblo de seguir a Yahvé. Eso es algo. En la Escritura, con Jeroboam, con Roboam, cuando hicieron la división del pueblo de Israel, que ustedes bien, como leen tanto la Escritura, yo no tengo que explicar demasiado, ¿verdad? Ahab y Jezabel, y asimismo a los que quisieron arrastrar a Israel por la pendiente de la helenización, cuando también escandalizaron, porque los judíos, ¿qué hacían? Dejaron de circuncidarse porque como estaba, influía ya la cultura helénica de los griegos ahí, entonces ya no se circuncidaban porque había que hacer deporte y lo veían, y se le reían y ya empezaban a abandonar el culto, y ya ellos empezaban, y con eso escandalizaban a los otros judíos. Son signos de elogios los que resisten al escándalo. Nosotros tenemos que resistir al escándalo también. No solamente no escandalizar, aprender a resistir al escándalo. Si un obispo abandona la iglesia porque hizo lo que quieran, lo que se le ha ocurrido, prendió fuego la arquidiócesis, no sea lo que quieran, yo tengo que aprender a decir, bueno, acá está el demonio metido, Dios mío, pobre hombre, hay que rezar por él. Mal lo que hizo, malísimo, hay que rezar por él. Pero no, ay, el obispo que mora ahí, bueno, ya me voy a hacer protestante, porque ya no voy más a misa. Eso es grave, porque nosotros tenemos que resistir al escándalo que nos provocan también los demás. Aprender a conocer la debilidad humana y lo que significa el pecado. No conocer, sino estar dispuesto a perdonar de corazón. Cuando Judas traiciona todo el cuerpo, todo el cuerpo de los apóstoles, el colegio apostólico, todos podrían haber dicho, ah, no, mirá lo que hizo Judas, por tanto, está al lado de Cristo siempre y se condenó, así que ¿para qué voy a estar al lado de Cristo? Si se condena uno, si está al lado de Cristo te condenas. No saques esa conclusión. No se condenó antes porque estaba con Jesús 3 años. Se podía haber matado antes. Y porque rechazó y porque se escandalizó de Cristo, porque él quería que Cristo restableciera a los judíos y se independizara del dominio de los romanos. Como Jesús no lo hacía, se escandalizaba de Jesús. Señora, que tenemos unas espadas. No necesitamos espadas. No, esto es otra cosa. Se escandalizaba del mundo espiritual, que ni lo conocía, ni le importaba el mundo espiritual a Judá. Solo le interesaba el mundo material y se expresaba con las monedas que robaba. El mundo material le interesaba y cómo le interesaba. Y no podía él elevarse más allá de su propio nariz. Este escándalo puede incluso venir del discípulo mismo. Por eso Jesús exige con vigor y sin piedad la renuncia a todo lo que pueda poner obstáculo al reino de Dios. Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. No escandalices ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tu vecino, ni a tu vecina, ni al maestro, ni a los alumnos, ni al sacerdote. No escandalices al sacerdote. No escandalices al Papa, al Obispo, no escandalices a nadie. Y nosotros tampoco debemos escandalizar. Y si algo, siempre va a haber algo que no nos damos cuenta y le pedimos a Dios perdón de todo corazón porque siempre escandalizamos con algo, o porque no nos entiende, o porque de verdad hicimos algo que está mal. Y tenemos que hacer penitencia también por los escándalos que hacemos sin darnos cuenta. Y damos la gracia a la Madre de Dios, ella que a nadie escandalizó, a nadie, solo a los fariseos. El escándalo farisaico sí, porque ella vivía virgen sin tener relación con nadie, se le podría haber escandalizado. No San José, él no se escandalizó de María, porque conocía el corazón de ella. Él nunca pensó que María hizo algo que estuviera mal. Pero ¿cuántos podrían haber pensado eso? ¿Cuántos? El escándalo farisaico, pero escándalo en el sentido propio, no. Ni Cristo, ni María, ni ningún santo, ni la Iglesia en cuanto tal, no los miembros. Tampoco la Iglesia que es santa escandaliza, solo los miembros escandalizamos. Pedimos esta gracia a la Madre de Dios, que así sea.